bien y el mal, todo está aquí. Invisibles son, pero tan reales como vos. Déjate crecer, si no entiendes esta situación. Sintoniza ya tu vibración. De la eternidad, el intervalo donde escondes tu temor, saca las brujas de tu cerebro. Muchas gracias, chicos.